Cibercomponé, Latón número 72, Colonia Valle de Matatipac, Tepic. No solo somos el mejor, somos tu elección. Cibercomponet presenta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast de la Corporación Edición 006. Y después de una larga ausencia, estamos una vez más reanudando transmisiones debido a que con el inicio de año como que perdimos un poco el ritmo debido a las vacaciones y otras cosas más, pero finalmente estamos de vuelta, con más ganas para continuar transmitiendo durante este nuevo año 2009. ¡34 millones de alcohólicos en México! Seguramente para muchos de ustedes esto no es más que una simple estadística, pero para mí es una señal de alarma y además es un signo de la decadencia en que nuestra sociedad está encaminada y que no augura nada bueno para nuestro futuro. La noticia la conocí el día de hoy, cuando fue publicada en los noticiarios nacionales. El hecho es que nuestro país tiene 34 millones de borrachos. No sé si pueda impactarles la noticia al usar esta terminología, porque en realidad fue dada a conocer así. 34 millones de mexicanos beben en exceso. Pero para mí, no dejan de ser borrachos, gente de mente débil, alcohólicos, viciosos, personas que son capaces de quedar en ridículo una y otra vez por las idioteces que el alcohol les provoca. Gente que puede dormir en la banqueta porque se quedó inconsciente antes de poder llegar a su casa. Gente que golpea a su esposa, a sus hijos, inclusive a sus madres. Que le es infiel a sus parejas y todo porque estaba borracho, no sabía lo que hacía. Tonterías. No es otra cosa más que eso, porque cuando atropellas a una persona o chocas porque ibas borracho, no te puedes excusar diciendo que ibas borracho. Manejar borracho no puede ser un atenuante, debe ser una agravante. Lo mismo con los ejemplos anteriores. Sí, ya se habrán dado cuenta de que estoy muy indignado y seguramente podrán pensar que es porque he sido víctima de alguno de los casos que he citado. Sin embargo, no es así. Y es que no es necesario ser víctima de una situación como para darse cuenta de la dureza de las cosas, de que se podría decir que los mexicanos somos una horda de borrachos. Bueno, yo no lo soy, no tomo alcohol, nunca lo he probado ni lo volveré a tomar, ni drogado volveré a tomar. Bueno, en realidad sí soy abstemio. Créanme que esta es una de las pocas cosas de las que realmente puedo estar orgulloso en mi vida. Bueno, una de las pocas cosas que me dan mucho gozo. Al seguir esta norma en mi vida me he ahorrado muchos problemas, de verdad. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo sé que me he ahorrado problemas? Pues simplemente veo a mis amigos, compañeros de trabajo, cuando tienen que llegar a trabajar con lentes oscuros, con su sudor etílico o simplemente tienen que faltar, argumentando que están enfermos, cuando en realidad tendrían que decir que están crudos. Aunque sí están enfermos, pero de una enfermedad que afecta a una multitud de mexicanos, el alcoholismo. Aquellos mexicanos que uno se encuentra en la calle con la cara raspada, no porque los hayan golpeado, sino porque cayeron de cara contra el piso al perder el equilibrio. Y aquellos que se ven orillados tristemente a malbaratar sus pertenencias en una esquina para satisfacer el ansia incontrolable de su organismo, que pide más alcohol. Y puedo continuar con mis amigos, como el caso de uno que lamentaba amargamente la vida de perro que le daba su padre al ser alcohólico. Y que decía que no quería repetir el mismo patrón, pero que no titubeaba cuando lo invitaban a irse a pistear. Tonterías, estupideces, hipocresías. La felicidad no llega solita, requiere sacrificios, como dejar de beber alcohol. Bueno, la excusa común. Yo tomo solo en fiestas, yo tomo una o dos, bla, bla, bla, bla. ¿Pero te has emborrachado? ¿Lo disfrutaste? Cuando uno se emborracha pierde las inhibiciones. Se siente más poderoso, más simpático, más capaz. Pero todo esto es un espejismo, porque en realidad siguen siendo los mismos. Si eres un imbécil, serás más imbécil aún. Además, Me puedes decir que tú no eres un borracho. No quedas tirado, no te emborrachas seguido. Está bien, pero ¿qué es lo primero que hace la gente cuando algo malo le pasa? Irse a comprar unas chelas bien elodias y ¡viva México! Que es que para olvidar las penas. Tonterías, idioteces, estupideces, mensadas. Si alguna vez tienes el privilegio de hablar con un alcohólico rehabilitado, comprobarás que dejar el vicio es cosa de hombres, no de niños. Así que ubícate en la categoría que te corresponde y así sabrás a qué te atienes. Cuesta trabajo y cuesta mucho, más de lo que te puedes imaginar, y desgraciadamente para ellos, para ganar esta batalla no puedes tomar alcohol para darte valor. Por eso, el consejo del podcast de la corporación es: si ya bebes alcohol, déjalo de inmediato. Y si aún no lo has hecho, nunca lo hagas. Recuerda que toda gran borrachera comienza con la primera copa. Cibercomponé, latón número 72, Colonia Valle de Matatipac, Tepic. No solo somos el mejor, somos tu elección. Cibercomponé.